sentimos tanto. Tiene todas tus heridas, te haga cargo yo. Que en tu mundo se reanime la felicidad. Gracias a que he sufrido, hoy yo sé cómo amar. Déjame y verás lo que haré. Como dice Abel, déjame entrar a ese corazón que le falta amor. Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo. Déjame que tu mundo se reanime la felicidad. Reanime la felicidad. Déjame. Y todas las palmas arriba, todas las palmas arriba, palmas arriba. Y con más amor, cúmbialo. Dice: déjame ayudar a curar ese miedo a amar. Déjame y verás que he aprendido a curar las heridas. Gracias a que he sufrido, hoy yo sé cómo amar. Déjame y verás lo que haré. Muchísimas gracias, pasión.